so cantar. Hoy quiero exaltarte con todas mis fuerzas, te quiero amar. Vienen vientos y vienen tormentas, pero tu amor nunca me abandona. Tempestades, pruebas y problemas nunca podrán callar mi corazón. La melodía que nace en mi corazón, una canción que arde en mi corazón. Tú eres la melodía de mi corazón. Quiero adorarte, con gozo cantar. Hoy quiero exaltarte, con todas mis fuerzas te quiero amar. Vienen vientos y vienen tormentas, pero tu amor nunca me abandona. Tempestades, pruebas y problemas nunca podrán callar mi corazón, la melodía que nace en mi corazón.